Página 12. Descubre España y América Latina. Actividad 1C. Escucha y comprueba. Bar. Teléfono. Restaurante. Cine. Chocolate. Hotel. Tango. Aeropuerto. Salsa. Tomate.